CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Vamos justamente a hablar del Parlamento, porque hay, más allá de que hay movida en Torre Ejecutiva, y seguramente nosotros vayamos a la reunión que a las 11 de la mañana va a tener los intendentes del Frente Amplio, de Salto, de Montevideo y de Canelones, con el presidente de la calle Pou en Torre Ejecutiva, que reitero, eso comienza a 11 de la mañana. Hay alguna actividad, por ejemplo, en la tarde, más allá de que va a ser virtual, la primera reunión, en realidad sería la segunda. ¿Por qué con ciertas características? Porque la primera fue para nombrar presidente, pero la Comisión de Salud justamente tenía invitado, vía Zoom también, vía virtual, al ministro Salinas la semana pasada, e invitó a esta comisión que se creó, Comisión Especial por la Pandemia, de 12 miembros, que va a estar actuando por 60 días en principio, a que participara de esa reunión. Pero en realidad no era una reunión formal de la comisión, sino que era una invitación que le hizo la Comisión de Salud, porque ya tenía previsto una reunión con Salinas. Lo digo porque hay mucha gente que se confundió, habló de que en realidad Salinas había estado en la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia, y eso no fue así. Salinas estuvo en la Comisión de Salud del Parlamento, del Senado, y invitaron a que los integrantes de la Comisión Especial, ya que se habían conformado esa comisión un par de horas antes, dos horas antes para ser más concretos, se los invitó a que concurrieran. Formalmente la comisión hoy, además, tiene que votar el régimen de trabajo, porque nombró el presidente, que es Penades, Gustavo Penades. Tiene que votar el régimen de trabajo, seguramente se acercará a una lista con distintos nombres de que tanto la oposición y el oficialismo quieren que se reciba. Y luego, vía Zoom, a eso de las 3 de la tarde, se estarán comunicando con el GACH, con integrantes del GACH, y les harán las preguntas correspondientes, reitero, funcionando de forma virtual como viene funcionando el Parlamento Nacional. Hasta ahora, en las últimas 3 semanas, el único que ha ido de forma presencial ha sido el ministro de Defensa, Javier García. Todos los demás, el Codicen, el Salinas, ahora el GACH, todo ha sido de forma virtual. Hablando del Parlamento, también hay algunas herramientas vinculadas a distintos pedidos que vamos a estar escuchando después, por la reunión de hoy y por la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo. Cada uno de los partidos, desde el propio gobierno y también desde la oposición, hacen sus pedidos, hacen planteo de que, mirá, me gustaría que atendieras a este sector, me gustaría que atendieras a este otro, y eso lo vamos a estar escuchando, pero después de la pausa. Hay algunas situaciones también, por ejemplo, de expectativa. El Frente Amplio va a interpelar a la ministra Beleche. Bueno, nos decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Carlos Varela, que la interpelación sigue en pie. La interpelación la va a hacer Gonzalo Sibila. Lo que todavía ellos han considerado es que no están dadas las condiciones sanitarias, por ejemplo, con estas comisiones que están funcionando con visitas virtuales, como para hacer una interpelación en donde además de la ministra estén sus asesores, el propio Alfie, tal vez, y la cantidad de legisladores de forma presencial. Consideran que eso no está dada, las condiciones sanitarias para hacerlo, y por eso se ha detenido. Pero que en la medida que se sigan sumando cosas, por ejemplo, habrá que ver qué es lo que anuncia hoy Arbeleche, podrían de alguna forma también sumarse a lo que será la interpelación que en algún momento llevará adelante Gonzalo Sibila. Sobre la posibilidad de una reunión de cúpula con el presidente de la República, más allá de la reunión de los intendentes Frente Amplistas hoy, una reunión de cúpula donde estén los representantes de los partidos que están en el Parlamento, con el presidente de la República, entre ellos el Frente Amplio, Carlos Varela, como coordinador de la bancada de Frente Amplio, decía que es positivo este pedido que hace el Partido Colorado, siempre y cuando no sea una especie de saludo a la bandera, sino que se pueda de alguna manera incidir o por lo menos plantear directamente medidas que desde hace tiempo el Frente Amplio tiene en torno al tema sanitario y económico por la pandemia. Escuchamos lo que decía el coordinador de la bancada del Frente Amplio, Carlos Varela. Encuentro nacional para enfrentar esta crisis, estamos totalmente de acuerdo. Ha sido parte del planteo que hemos hecho, no de ahora, cuando la situación todavía no se había ido de las manos. Por lo tanto, pues, creo que no es inoportuna esta propuesta. Eso sí, si después tiene un sentido, si es solamente una puesta en escena para cubrir las formas, no nos parece lo más adecuado. Si es una instancia real de diálogo, de coordinación y de propuestas que puedan luego tener una materialización, por ejemplo, a nivel legislativo, para no solo enfrentar la crisis sanitaria, sino para enfrentar la crisis social y económica que estamos viviendo, y cuyas consecuencias seguramente se van a agravar en el futuro, estaremos al firme allí. Como señal, no tanto tal vez, sino más con la posibilidad de tener la posibilidad de presentar las herramientas que ustedes están insistiendo desde el año pasado. Sí, a ver, las señales siempre son positivas también, porque se transmite a la sociedad un sentido de unión que yo creo que en este momento es necesario, cuando hay tantos que están fomentando grietas que no deberían fomentar. Pero insisto, que no quede solamente en eso, sino que se materialice en propuestas que vayan en beneficio de la gente que la está pasando tan mal. ¿Cómo están mirando la situación ustedes? La verdad, con mucha preocupación. Creo que todos la estamos mirando nosotros, porque todos estamos viviendo de esto. Nuestros entornos cada vez están más complicados a nivel de familia, amigos, vecinos. Y lo que más nos preocupa es que todo parece estar descontrolado y no vemos una reacción en el sentido de lo que no nosotros, sino los científicos sugieren que debería realizarse. Vale, lo llevo a la actividad interna parlamentaria del Frente Amplio. ¿Se va a hacer o no la interpelación a la ministra Belén? ¿Está decidido eso? Eso está decidido, no se ha modificado esa decisión. Lo que sí nosotros resolvimos, justamente en el marco de esto que estamos conversando, y como privilegiamos los temas de salud sobre otros temas, hacerlo cuando las condiciones efectivamente lo permitan. Estamos conversando con los demás partidos sobre el funcionamiento de la Cámara en el sentido de no realizar sesiones que sean de determinado tiempo, que las condiciones sanitarias se cumplan. Y bueno, una interpelación sabemos que implica una sesión larga. Y por eso por ahora no se estaría realizando, aunque está todavía vigente esa interpelación al Vileche. Por ejemplo, hoy el Zoom o la conectividad virtual, aunque es la herramienta que utilizan, es esa en el Parlamento, con el GACH, tiene horario de comienzo y horario de final. No parece ser igual que con el ministro Salinas, que duró un montón de horas. Veremos si se respeta, pero en principio se habla de que sería entre las 3 y las 5 de la tarde. Veremos finalmente si es así, pero está previsto así. Se ve que para que tampoco los parlamentarios, más allá de que el GACH va a estar de forma virtual, para que los parlamentarios que estén allí, que reitero son como 12 en la sala 17 del anexo, más los secretarios de la Cámara, que algunos trabajan de forma también virtual, pero otros tienen que estar presentes, no sean demasiados en sala durante muchas horas. Sobre todo porque la comisión se empieza a reunir a las 2, porque primero tiene que elegir régimen de trabajo y ahí hacer una lista, negociar la lista de quiénes van a ser los invitados, y bueno, todo eso. Siguiendo con el tema parlamentario, la senadora Carmen Sanguinetti presentó un proyecto de ley que está acompañado por el voto de todos los partidos políticos por el tema de lograr la atención equilibrada, formal, empoderando a los padres de niños con síndrome de Down. La idea también, decía en este caso la senadora Carmen Sanguinetti, de alguna forma hacer una búsqueda de datos, por ejemplo, datos que tienen que ver con la situación de cada uno de ellos, si las personas con síndrome de Down a cierta edad pueden de alguna forma establecer un trabajo fijo, si pueden llevar adelante una carrera, un estudio. Hace muy poquito, ustedes saben, se están haciendo listas, vieron que se hacen listas por el tema de la vacunación. Ahora saltó hace muy poquito la lista que comienza hoy, que aquellas personas que hayan tenido problemas cardíacos, cirugías cardíacas, atenciones cardíacas, entre 18 y 70 años van a poder ser vacunados en esta lista, y se los pone para vacunarse con Sinovac. Por eso es que aquellos que han tenido problemas cardíacos mayores a 70 años, por ejemplo mi padre, que es uno de los que está en esa lista de 71 a 79, tiene 76, que ha tenido problemas cardíacos y tiene 76 años, no ingresa en esa lista. Está todavía esperando por la vacuna de Pfizer, que es verdad, de 71 a 79 ha estado muy demorada. Mi madre, que tiene 72, también hace tiempo que está esperando esa vacunación. Pero los que tienen entre 18 y 70 años y han tenido problemas cardíacos graves, con cirugías, bueno, esas personas van a poder entrar en esta lista y vacunarse. Pero se van a vacunar con Sinovac. ¿Está? Por eso es que no entran los mayores de 70, porque los mayores de 70 se tienen que vacunar con Pfizer. Volviendo al tema del síndrome de Down, decíamos, armó también una lista para personas con síndrome de Down, desde 18 años para adelante, para poder vacunarse, que se vacunaron allí en el complejo de City Torque. Y bueno, de alguna forma se han visto que hay problemáticas, porque estas personas justamente con estas patologías son más complejas en la atención cuando el COVID-19 de alguna forma los contagia, el virus, y por eso es que la idea era inocularlos lo más rápidamente. Pero hay mucho trabajo para hacer y recabar datos y hacer justamente un acopio del mismo para poder trabajar en esa materia. Y a eso apuesta esta ley que presentaba la senadora Carmen Sanguinetti, que además ella ha atravesado esa situación también, como lo cuenta, de tener un hijo, en este caso una hija, con síndrome de Down. Hoy presentamos un proyecto de ley con apoyo de todos los partidos políticos que tenemos representación en esta casa, que refiere a una situación personal que nos tocó vivir en primera persona en el año 2014, recibir un diagnóstico de síndrome de Down. Uno podría decir, en plena pandemia, ¿tiene sentido poner el foco en esta temática? ¿No habrá otras urgencias? Entendemos que sí, que lo amerita, porque hay mujeres que se quedan embarazadas, hay diagnósticos que son dados, hay bebés con esta condición que nacen. También, en este momento especial, hay, desde nuestra perspectiva, una gran necesidad de visibilizar la realidad de las personas con discapacidad y una gran oportunidad para humanizar la salud. ¿Qué busca este proyecto de ley? Busca varias cosas. En primer lugar, lo que busca es impulsar una toma de conciencia, un plantearse, ¿qué me pasa a mí, personal de salud, en relación a la discapacidad y en relación al síndrome de Down? Porque si no tenemos conciencia de esto, va a ser muy difícil que se pueda dar un diagnóstico desde la objetividad. Busca que ese diagnóstico sea dado desde un lugar de empatía, de forma presencial, con datos certeros y actualizados, dejando de lado los prejuicios. En definitiva, busca ofrecer información de calidad para que madre y padre estén empoderados a la hora de tomar una decisión tan trascendente. Busca generar un registro de personas con discapacidad con síndrome de Down. La pandemia evidenció que tenemos un grave desafío en Uruguay en relación a la falta de información de calidad en estas temáticas. Este proyecto, que entendemos como un paso más en la línea de la humanización de la salud, es también un paso más para que como sociedad entendamos que en el respeto por las diferencias y en la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, está una de las llaves para transformarnos en una sociedad más amorosa. Ahí tenían a la senadora colorada de Carmen Sanguinetti hablando justamente de este proyecto de ley, que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos, que será presentado también dentro de este marco del trabajo que tiene la comisión y los plenos, bastante acotado, aunque algunas herramientas y medidas que va a ser anunciado hoy por Arbeleche van a tener necesidad de que el plenario de la Cámara de Diputados y Senadores se tenga que reunir, así que podrán ir ingresando otros proyectos también a la vez. Bueno, decíamos que a nivel parlamentario, a partir de que hoy se van a anunciar medidas económicas en torno al tema de la pandemia por parte de Arbeleche, de Paganini, de Industria, también de Mieres, de Trabajo, de Cardoso, de Turismo, también de la propia, obviamente, ministra de Economía, planteos que, y del Mides, de Bartol, del Ministerio de Desarrollo Social. Desde el Parlamento se hacen planteos. Por ejemplo, Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio, decía que faltan medidas y herramientas para los cuentapropistas. Y dice él que justamente los mismos que no han podido hacer la diaria son parte de los que han generado esos 100.000 nuevos pobres. Escuchamos lo que decía Alejandro Sánchez. Son personas que eran cuentapropistas, es decir, no eran trabajadores formales, básicamente, que si quedaste sin empleo te fuiste al seguro de paro. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Por qué caen en la pobreza estos ciudadanos que se inventaban un trabajo? Porque no hay asistencia que los atienda. En suficiencia. No hay recursos suficientes para atender a esta población y por eso la enorme mayoría de estos nuevos pobres era gente que era cuentapropista, que se ganaba su vida y que hoy su actividad no se puede realizar porque ya no hay espectáculos públicos, etcétera, etcétera, o en definitiva no ha tenido de parte del Estado una compensación económica por esta situación y por eso cayó en la pobreza. Podíamos especular el año pasado si esto iba a suceder o no, pero el Instituto de Economía de la Universidad de la República nos adelantaba que podíamos estar en este escenario. Y lamentablemente se cumplió, porque el Instituto de Economía decía va a aumentar en 100.000 los pobres en la medida en que no haya medida para contenerlo. Y arriesgaba un escálculo el Instituto de Economía, decía, si no se invierte el 0,5% del PBI, el 0,5% del PBI en medidas que asistan a esta población, van a caer en la pobreza. Y cayeron en la pobreza porque esas medidas no fueron de la entidad ni en el tiempo necesario. El último informe de la CEPAL, no el primero, el que ya hemos discutido bastante, sino el último informe de la CEPAL dice cuánto esfuerzo hicieron los países de América Latina por sostener al conjunto de la población informal para que no cayera en la pobreza. No ya de los trabajadores formales que están, se disparan los mecanismos automáticos de seguridad social que tenemos. Es decir, los trabajadores informales, justo los que cayeron, el 92% de los que son nuevos pobres hoy. Y ahí nuevamente volvemos a ser últimos. Nuevamente volvemos a ser últimos en el concierto de la región. Uruguay invierte unos $112 por hogar de esta característica, de hogares informales, que son trabajadores cuentapropistas informales. Guatemala invierte 130, invirtió 130 el año pasado. Perú invirtió 221. Paraguay 618. Colombia 630. Chile, que siempre se pone como un gran ejemplo, $1,286. Los $112 que pone el Estado uruguayo para atender la situación de los hogares informales, que son los que más han caído en la pobreza de este último año, es menos de lo que puso Brasil. Esa es la situación. Y por eso estos hogares, lamentablemente, se han quedado sin ingreso y han caído en esta categoría que yo descarto que todos queremos buscar la forma de resolverlo. Ahora, el problema que tenemos es de la asistencia, la entidad de la asistencia y de su financiamiento. Ahí tenían el planteo que hace Alejandro Sánchez de cara a lo que han sido para él medidas muy cortas de economía vinculada a la pandemia. Veremos si hay algún anuncio que hoy vaya en ese camino que pide el senador Frente Amplista para atender a los cuentapropistas. Mientras tanto, también hay planteos desde sectores oficialistas. Juan Sartori, que no está en el país, pero que hace propuestas, a través de Juan Estaneo Abreu, que es el senador suplente de él, manifiesta su preocupación por las cargas que tienen que pagar los profesionales y trabajadores independientes. Y manifiesta que tienen cargas que vienen arrastrando desde el año 2020 de IRPF, IVA y FONASA, que deberían ser exoneradas de forma parcial o totalmente, y de no lograrse esa exoneración, por lo menos diferir el pago. Esto lo manifestaba entonces el senador del sartorismo del Partido Nacional, Juan Estraneo Abreu, a quien escuchamos. Hemos visto a su vez por parte del Ministerio de Economía diferentes medidas abocadas y enfocadas a distintas áreas económicas de actividad económica que tiene el país, y nos pareció interesante, y así lo destacó el senador Sartori en su exposición, abocarnos específicamente a un sector que a veces no por carecer de importancia, todo lo contrario, es fundamental y nuclea muchas veces a personal de la salud, quizás debería ser contemplado de otra forma, y nos referimos específicamente a aquellos profesionales y trabajadores independientes que por una razón u otra, comprendidos en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Caja de Jubilaciones y de Profesionales, Ley 17.738, entendemos deberían tener o poder tener una contemplación específica para lo que son los ejercicios 2020 en los impuestos de IRPF, IVA y lo que es en definitiva FONASA respecto de su aportación al Banco de Previsión Social. Creemos que estos tres grandes impuestos de percepción por la DGI, el IVA y el IRPF, tienen una, si bien tienen evidentemente una acción directa a la recaudación del gobierno, este es el momento en el cual el esfuerzo es significativo y es cada vez mayor, pero estamos en el peor momento de los contagios, en el pico de la ola, así que es el momento de aportar alguna, por lo menos tratar de brindar alguna solución más. Creemos, y fue el contenido de la exposición, que considerar diferir, si bien nos han planteado también la posibilidad de exonerar, sabemos que siempre la exoneración al no pago de un impuesto ya generado implica una reasignación aún mayor y es una fortaleza que no sabemos si el país y el Ministerio de Economía está en condiciones de poder afrontar, así que en definitiva, en principio lo que solicitamos que se estudie es el poder diferir el ejercicio vencido 2020 y por lo menos que se difiera, y por qué no exonere, lo estudiarán quienes están en el tema, lo que es el periodo comprendido entre abril y julio del corriente 2021, reitero, para estos tres impuestos de verificación permanente y que son en definitiva los que los profesionales, trabajando o no, excepto lo que puede ser específicamente el IVA y el IRPF como adelanto, pero trabajando o no, tienen que pagarlo igual, y me refiero además al FONASA. El Frente Amplio ha hecho algunas otras propuestas desde el punto de vista económico, pero el partido de gobierno, sobre todo el Partido Nacional, ha aprovechado a fustigar esas propuestas económicas que ha hecho el Frente Amplio, pegándole con el Frente Amplio. Y decíamos, han existido propuestas desde el punto de vista económico que desde el Partido Nacional, hechas por el Frente Amplio, le han pegado a esas propuestas con el propio Frente Amplio. Por ejemplo, la que tenía que ver con grabar, para también sacar para el fondo coronavirus, a aquellos uruguayos que tienen capitales en el exterior. Y en este caso el senador Carlos Camí, de Alianza Nacional, del Partido Nacional, marcaba que eso va a contramano de las propias propuestas que realizaba en el equipo económico del último gobierno y del ministro de Economía, Danilo Astori, que ha buscado de alguna forma mejorar la situación impositiva para aquellos que quieren de cualquier manera invertir o generar dinero en nuestro país. Por ejemplo, quitando el impuesto al patrimonio. El Frente Amplio empezó a liquidar el impuesto al patrimonio, hubo diferencias internas, Astori lo quería liquidar de una vez, dentro del Frente Amplio se dijo no, hagámoslo por parte, pero el impuesto al patrimonio está establecido que en el 2024 desaparece. Y que ha quedado como una cosa casi simbólica en lo que es el cobro de ese impuesto al patrimonio. Entonces decía el senador Carlos Camí que la propuesta del Frente Amplio en ese sentido va a contramano de lo que planteaba el propio Frente Amplio cuando era gobierno a través del propio Astori. Escuchamos lo que decía el senador Carlos Camí. Se discutió en el país y se procesó la reforma tributaria que impulsó el entonces ministro Astori, que pretendía eliminar el impuesto al patrimonio. dejarlo en el 0,1%, que prácticamente significaba la eliminación del mismo. Fueron públicas y notorias las diferencias o los matices internos que tuvo la fuerza política que gobernaba y finalmente no pudo imponer esa convicción el exministro Astori. Y se estableció una rebaja anual, una rebaja escalonada, que determina que en el año 2024 precisamente se llegue a ese 0,1% que pretendía desde el año 2007 el exministro Astori. ¿Cuál es el argumento típico? ¿Cuál es el argumento de tapa de enciclopedia contra el impuesto al patrimonio? Bueno, que consiste en una doble tributación, porque ya se gravó la renta de la persona, o sea, el que ahora va a ser gravado en el impuesto al patrimonio, ya fue gravado en la renta que constituyó este patrimonio. Es decir, el que ahorró para poder tener un patrimonio se lo graba sobre la misma renta dos veces. Ese es el concepto central, tradicional, principal, por el cual, bueno, el propio ministro Astori estaba en contra del impuesto al patrimonio. Se promocionó entonces la rebaja y se viene concretando año a año hasta llegar al año 2024 y concretar ese porcentaje que inicialmente se había pretendido. Y ahora se quiere cambiar el impuesto al patrimonio a las personas físicas, con un gravamen también al patrimonio sobre los activos en el exterior, que está en otro proyecto de ley que se ha presentado, también del ex ministro Astori, del senador Astori, con tasa del 2% por lo que he leído en los medios. El argumento siempre fue que era un mal impuesto, porque gravaba doblemente, porque desde el 2011 tenemos también el IRPF sobre las ganancias en el exterior, o sea que el patrimonio sobre activos del exterior también implicaría gravar dos veces la misma renta, que a su vez después se transforma en patrimonio. Yo estuve leyendo las actas de este Senado de la República, de ese momento, y algunos recortes de prensa también. Por ejemplo, el ex ministro Astori, el senador Astori, señalaba: se mantiene el impuesto al patrimonio de las personas físicas con una tasa simbólica del 0,1. Este tributo tiene una función de contralor de la evasión. Es decir, no hay duda, el impuesto es malo. Se lo dejó simbólicamente para controlar la evasión. ¿Por qué? Porque se establecía el impuesto a la renta. Es más, mucho más claro es lo que dijo el ex ministro, entonces senador Vergara, en un acta parlamentaria del Senado de la República. Le contestaba al ex senador Alfí, que para no leer tantas actas, centraba su argumentación precisamente en eso, en la doble imposición, que no se discute en el ámbito académico y en los especialistas tributarios, respecto al impuesto a la renta. De esa manera, el Partido Nacional le dice al Frente Amplio que esa propuesta que trajeron de gravar el dinero que uruguayos tengan en el exterior se da de bruces con lo que había sido la teoría y estructura llevada adelante por parte del Frente Amplio desde el gobierno en el ámbito económico, eliminando entre otros el impuesto al patrimonio por una doble tributación. Los que no están compartiendo el tema de la doble tributación dentro del gobierno es Cabildo Abierto, que dicen ellos que no ven esa doble tributación. Veremos finalmente qué es lo que sucede, pero la idea es continuar con lo que ha sido la herramienta y estrategia del Frente Amplio de llegar a ese 0,01, que es casi algo simbólico, de cobro de patrimonio en el 2024. Hay problemas con el tema de las compras por parte del Estado a productores familiares y pescadores artesanales. Me acuerdo, participé yo de alguna actividad realizada por granjeros en el local del BPS que está sobre 18 de julio, donde se hablaba de la necesidad de esta compra como un soporte, como un piso para que esas producciones tuvieran, en este caso, ciertas garantías para poder realizarse, porque estamos hablando de productores muy chicos, los productores familiares, también los pescadores artesanales que compiten con gente mucho más grande, con producción intensiva, y de alguna forma necesitaban el apoyo del Estado, y el Estado, a partir de ciertos porcentajes, compraba justamente productos a estos pequeños productores y pescado a los pescadores artesanales, dándoles cierta liquidez económica. El tema es que el senador Pablo Lanz, del Partido Colorado, dice que está teniendo problemas esto. Algunas por situaciones de lectura asociativas vinculadas al campo, que no están aggiornadas en el tiempo y no se entienden a veces como productores familiares por parte del Estado, y también por lo que es el tema de realizar justamente la revisación correspondiente de que si cumplen con las características de un productor familiar o no, o si son pescadores artesanales o no. Pero claro, en este sentido, ellos dicen, en este caso el senador Pablo Lanz, se demoran demasiado y esta gente necesita el dinero. Vamos a escuchar lo que decía el senador Colorado. Del Estado, la principal característica del régimen de compras es que se establece un mecanismo de reserva mínima de mercado con guarismos diferenciales según las compras, sean centralizadas o no, y para determinados productos. La aplicación de esta ley y su decreto reglamentario ha encontrado una serie de obstáculos para poder ser implementada a cabalidad. Entre ellos se destacan los siguientes: existen pronunciadas debilidades en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la misma, y esto obedece al menos en parte a la falta de coordinación interinstitucional y en muchas ocasiones a la falta de conocimiento de los actores involucrados sobre la normativa vigente. Vinculado a esto, sería oportuno difundir en los organismos del Estado que realizan las adquisiciones de mayor volumen para cumplir sus cometidos los contenidos de la ley y su decreto reglamentario. Esta difusión atendería las falencias de la demanda, pero también sería importante determinar el volumen total de la oferta por parte de las organizaciones habilitadas, discriminadas por tipo de producto y zona geográfica, y centralizar esa información para que su circularización interinstitucional en la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería a modo de mejorar los resultados. Por tanto, la determinación precisa y oportuna de la oferta y la demanda bajo este régimen de preferencia resulta clave para que pueda implementarse exitosamente. Más allá de las actividades de difusión que se realicen, se puede contemplar la incorporación de herramientas tecnológicas que fomenten el acercamiento entre oferta y demanda, como por ejemplo a través de las plataformas electrónicas. Hoy existe una realidad, y es que el marco legal vigente no termina de contemplar las distintas formas de asociativismo agrario: alianzas, joint ventures, consorcios, cooperativas. Sin su integración horizontal para cubrir con mayor cuota de mercado, o vertical, incorporando otros eslabones de la cadena productiva. Este punto no es menor, dado que para los productores familiares la escala en términos de la oferta final al mercado, medida como volumen de producción, representa una barrera de acceso difícil de sortear. Lo mismo ocurre con la diferenciación de la producción, por ejemplo, incorporando técnicas sustentables y buenas prácticas agropecuarias, y la estructura de costos que deben enfrentar los pequeños productores, que terminan cercenando la posibilidad de la comercialización de los productos bajo un régimen de preferencia. Cabe destacar que trabajar en la adecuación normativa que permita facilitar y desarrollar el asociativismo entre los productores familiares debe ser un objetivo prioritario de la gestión. Allí entonces el senador Pablo Lanz hablaba de los problemas que tienen los pescadores artesanales y los productores familiares para que se cumpla con la cuota de compra del Estado en relación a sostener la situación económica que tienen ellos al competir con grandes productores a nivel justamente nacional e internacional. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.